No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Conoces lo que es un tequío? Es una forma de trabajo comunitario de los pueblos indígenas de México. Una tradición que viene desde los tiempos prehispánicos y que consiste en que los integrantes de la colectividad entregan de manera voluntaria su trabajo en beneficio de todos. Se usa para muy diversas tareas como construir una carretera, realizar una fiesta importante, ampliar una escuela o apoyar a quienes estén en una situación difícil. Por ello, después de una catástrofe que afecte a algún integrante de la comunidad, las autoridades tradicionales convocan a asamblea para organizar el tequío comunitario. Bueno, pues así ocurrió tristemente hace apenas unos días cuando las comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas, lastimadas por los sismos que acabamos de vivir, se movilizaron para auxiliar a sus hermanos más afectados. Xu, X-U, es la palabra en zapoteco que significa temblor de tierra. Una palabra pequeñita que lleva en su sonido la fuerza de la naturaleza y la intensidad del esfuerzo para contenerla. La remoción de escombros, la revisión de los daños y la atención de personas heridas se volvieron tareas prioritarias, pero los recursos no han sido suficientes. Muchos de estos pueblos son comunidades pobres, muy pobres, alejadas de las grandes poblaciones y ciudades, y sus posibilidades de enfrentar emergencias son muy reducidas. En cada una de estas comunidades vive la herencia de una gran historia. Pero, ¿quiénes son esos hombres y mujeres? Los Guaves de Oaxaca tienen un origen remoto y tal vez fueron los primeros pobladores de la región del Istmo de Tehuantepec. Ellos viven en cuatro pueblos costeros de poético nombre: San Mateo, San Dionisio, Santa María y San Francisco del Mar. Todos intensamente golpeados por este fenómeno natural. Los zapotecos son el pueblo indígena más numeroso del Istmo. Sus antepasados se decían descendientes de los árboles de sus raíces. Es gente animosa y de trabajo, que sabe estar unida en la fiesta y en los pesares. Juchitán es una población más importante, pero viven también en otras comunidades más pequeñas y alejadas. Más arriba en la sierra noroeste de Oaxaca están los Mixes, el pueblo que vive junto a las nubes. Gente sensible y con gran habilidad para la música. Han llevado a sus bandas de viento a los más diversos rincones del mundo. Hace una semana se les vio caminar por las montañas, buscando lugares seguros. Los mazatecos se encuentran en la Sierra Norte, y en su lengua, chamio, significa amigo, una palabra que implica un compromiso solidario. Este es otro pueblo de larga tradición que también ha sufrido con estos movimientos de la tierra. Y también los mixtecos y los chontales, los zoques y los tzetzales de Chiapas. Con los recientes temblores, sufrieron también un golpe durísimo de la naturaleza y de inmediato apareció, entre los habitantes de la gran ciudad, una suerte de tequío, un trabajo colectivo que busca dar la mano a quienes más lo necesiten. Dicen que el tequío es una actitud, una manera de entender la vida en común, de amar la tierra y de estrechar los vínculos con los demás. Es el encuentro al que hace la cercanía. Son los lazos los que nos fortalecen. Sin embargo, hoy todos estos pueblos indígenas que te acabo de mencionar nos necesitan. Nos necesitan porque todo lo hemos concentrado en este momento a la ciudad. No nos olvidemos de ellos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.